Los medios de prensa interesados en transmitir el Festival Nacional de Folclore pueden registrarse desde la presente jornada. En la Junta de Durazno, un edil destacó la actuación policial en calles Pensa y Morquio. Ministerio de Transportes y Obras Públicas prevé para este lunes la automatización del peaje en Centenario, Departamento de Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Buen comienzo de semana, te habla Fernando Salvador Báez y vamos a las noticias elegidas para el podcast. Me cambiaste por nada, yo quería broncearme la piel. Los medios de prensa interesados en transmitir el Festival Nacional de Folclore pueden registrarse desde la presente jornada. Hay que recordar que esta vez el 48 Festival y el 21 Encuentro Gaucho tendrán lugar entre el 23 y 25 de septiembre en el Parque de la Hispanidad. Si bien el aviso puede tomarse como interno, en virtud de que muchísimos medios del Uruguay se enteran por Durazno Digital, compartimos el llamado para la cobertura correspondiente. Para poder acceder a las acreditaciones, deberán enviar correo electrónico a la dirección oficinadeprensadurazno@gmail.com, en hoja membretada del medio al que representan y firmada por el director responsable, nombre del periodista, camarógrafo, fotógrafo o técnico, cédula de identidad, teléfono y especificar tarea que realizará en la cobertura de dicho evento. El plazo para solicitar las acreditaciones vencerá el miércoles 21 de septiembre a la hora 19, así que hay bastante tiempo. Dejamos unos segundos más a Chacho Ramos, que cerrará la segunda jornada del festival, el artista uruguayo que está pasando por un muy buen cuarto de hora. Pero en este caso quiero destacar el excelente procedimiento policial. Marcelo Luján, edil del Partido Colorado, elogió la actuación de los efectivos duraznenses el viernes 26 de agosto en horas de la tarde. El curul dio detalles del caso a Durazno Digital. Se trató, dijo, de un delincuente que recién había salido de la cárcel y volvió a las andadas. En ese marco, hurtó una moto en la jurisdicción de la primera. Así las cosas, los uniformados implementaron un operativo para apresarlo y en la intersección de las calles Emilio Pensa y Luis Morquio lo capturaron para luego ponerlo en manos de la justicia. Como el procedimiento fue exitoso, Luján decidió destacar el hecho en su intervención en los previos de la Junta Departamental. Luján dijo al portal de noticias que, como él siempre ha sido muy crítico con el tema inseguridad, no a través de la prensa, sino directamente con el propio jefe, de policía, esta vez le pareció justo destacar este procedimiento. El edil adelantó que tiene prevista una entrevista con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para tratar el tema de la inseguridad en Durazno, aunque no precisó la fecha del encuentro. El ministro interino de Transportes y Obras Públicas, Juan José Olaizola, informó que está previsto para este lunes 29 de agosto la automatización de dos nuevos peajes. Uno es el que está ubicado en Pueblo Centenario, en Ruta 5. Los TAG, para incorporarse al telepeaje, no tienen costo y están a disposición de los usuarios en los puestos. Agregó que también pueden adquirirse en locales de cobro y que la recarga se puede abonar con todas las tarjetas de crédito. En ese sentido, explicó que hay una importante demanda de automovilistas que se pasan al nuevo sistema, abro comillas, que funciona sin mayores dificultades. Cierro comillas. Afirmó que los trabajadores de los peajes participaron de todo el proceso y aseguró que mantendrán sus puestos de trabajo en el área de atención al cliente. Por hoy es todo, nos encontramos en las próximas horas aquí en duraznodigital.uy. Gracias por acompañarnos y no te olvides compartir esta entrada, esta publicación, porque quizá haya más gente como vos interesada en acceder a estos contenidos. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.